Y yo me decía, bueno, yo tengo los dos lados, lo he vivido, y no puedo ver a Jesús de esta manera. Y hoy, este grito me ha resuelto este problema que lleva rondándome desde que tengo uso de razón. Y he empezado, lo he leído entero y he llegado a este lado. Y dice que a Dios se le da muchos nombres y se le llama Dios, Padre Celestial y Maestro. Y cuando he llegado aquí me ha resuelto todos mis problemas. Porque Cayetano, cuando habla del Maestro, yo siempre he pensado que me hablaba de Jesús. Y ahí era mi error, el querer entender algo que no era así. Me he dado cuenta que lo que yo sentía era exactamente lo que él me había enseñado, pero yo no lo veía hasta hoy. Yo creía que cuando hablaba del Maestro, del que le enseña, hablaba de Jesús, y no, hablaba de Dios. Y yo en mi casa siempre he ido directamente a Dios cuando hablo espiritualmente. Y hoy por lo menos me parece el resolver un pequeño problema que hasta ahora creía que más o menos estaba resuelto, pero era mentira, porque no había una respuesta que me valiera para este problema. Pero hoy sí, hoy he descubierto que ese Dios y ese Maestro y ese Cristo es lo mismo. Y yo no había dado cuenta. Aprende la obra del YouTube. Así que ya que está normal, ¿no? Pero ya. Anda. Un resumido sermón cristiano. A todos los seres humanos de este mundo, amigos, salud y paz. La religión de Dios es universal, dirigida por el Espíritu de Dios, que en este mundo se le dan nombres diferentes. Nosotros los cristianos lo llamamos Cristo. Y nos basamos en sus sencillas enseñanzas, que por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret dio al mundo hace casi 2000 años en Israel. Y que yo, ahora, como uno más de la iglesia pobre, estoy resumiendo en este mensaje sermón. En el Evangelio de Marcos vemos que Jesús de Nazaret resume los mandamientos de Dios así: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y muy claro está que todos los mandamientos de Dios, estos dos son el resumen o contenido de todos los demás y que sirven para toda la humanidad. Así pues, ser cristiano es ser pobre, trabajar para comer. Ser cristiano es ser honrado y no poner negocios para hacerse rico a costa del trabajo de los demás. El cristiano procura no traer muchos hijos al mundo, por no aumentar el número de pobres, el número de parados, de soldados para las guerras que organizan los ricos, el hambre, etc. El cristiano procura tener las ideas muy claras. No pertenece a partidos políticos, se aparta de todo lo posible del militarismo. El cristiano es pacífico, bondadoso, justo, no odia a nadie, no es vengativo. El cristiano vive en y con Cristo, con Dios. El cristianismo no es tener solo creencias, dogmas, practicar ritos, etc.